Y ahora estamos con Zenón Cuevas Párez, seguimos en el asunto Moquegua, porque parecería que las negociaciones están estancadas. Bueno, yo quiero decir algo antes de que el señor Zenón Cuevas Párez, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, que incluye las tres provincias, Mariscal Nieto, Hilo y General Sánchez Cerro, nos hable. A mí me parece realmente increíble que mientras el señor Jorge del Castillo anuncie que no va a haber represalias en contra de los que participaron en los enfrentamientos con la policía, enfrentamientos, digamos, inevitables, dado que la policía tenía que tomar por órdenes superiores el puente Montalvo y el pueblo moqueguano se resistía, me parece increíble, digo, que mientras el señor del Castillo diga que no va a haber represalias judiciales en contra de los que estuvieron, digamos, en el asunto del secuestro del general de la policía que estuvo retenido durante más de 36 horas, el señor presidente de la República, en el mismo momento en que el Castillo dice eso, dice que esto va a tratarse como el andahuaylazo. Yo no sé si el señor Alan García, el presidente constitucional de la República, pretende sabotear la negociación de Jorge del Castillo. No sé si lo pretende, pero en todo caso lo está haciendo. Porque al decir eso, lo único que hace es exacerbar los ánimos. El señor Zenón Cuevas parecería que no, en este momento no quiere hacer declaraciones. Así que regresamos en un minuto.